pendiente para tratar hoy la última sesión de este curso. Como que me extendí, y lo hice con toda intención, bastante en la teología de la Santísima Trinidad, hemos hecho más brevemente el tratado de la creación y elevación del hombre. Pero para concluirlo de una forma que además sirva de transición para el curso próximo, que trata del pecado y designio redentor, de la encarnación redentora, etc., y de la gracia de Dios, tenemos que tratar hoy de el gobierno divino, la providencia divina, su finalidad, lo que llamamos la gloria divina, que es la manifestación de su bondad ante las criaturas racionales que ha creado su imagen y semejanza. Y, por otra parte, esto exige también, para tratar del mundo creado en su realidad histórica, con tal como ha sido por permisión misteriosa de Dios y por la tentación de los ángeles rebeldes a los primeros padres, ha sido una humanidad en que también ha abundado el pecado, aunque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Cristo. Pero tenemos que referirnos al mal, porque sirve de transición el misterio ese de la permisión del mal y el designio redentor para el próximo curso. Comencemos por decir que la creación, como dijimos, no es algo que sea un acto que al comienzo de las cosas, al comienzo del mundo y al comienzo de nuestra alma, cuando somos engendrados por nuestros padres y Dios infunde el alma en nuestro cuerpo, no es una cosa que sea un acto momentáneo, que esté en el principio, en la efectuación técnica humana. Si un artífice produce un objeto, en aquel momento lo produce y después ya está. Y en su ser no depende ya del carpintero o del pintor. El pintor, el artesano, el carpintero, el escultor ponen una materia preexistente a su acción, una forma, una figura, y aquello ya está. La creación no es así. La causalidad creadora abarca la totalidad de las dimensiones. Antes del acto creador, digamos, no hay ningún sujeto, no hay nada que reciba la acción creadora de Dios, porque la acción creadora de Dios pone el ser y toda la sustancia con todas sus dimensiones materiales y formales. Por otra parte, no es un acto que se produzca en el momento del comienzo temporal de cada ente creado, porque nosotros somos temporales, pero no hemos sido ya creados y ya subsistimos en nuestro ser, sino que si no fuésemos creados siempre, la creación es una dependencia del ente creado con respecto a Dios. Esta dependencia no es de un instante, no es del momento inicial, atraviesa todo el ser en toda su duración. Por tanto, es lo que se llama la conservación. Dios crea y conserva a los seres, pero hay que tener en cuenta que la conservación y la creación no son dos actos distintos, es una distinción conceptual nuestra, fundada en nuestra visión temporal de las cosas. La creación es una dependencia que es tan dependiente el hombre a los 70 años de su vida como el día que nació. Somos creados, somos criaturas de Dios, y estamos dependientes de Él. De todo modo que si Dios no nos conservase en el ser, seríamos nada, volveríamos, la aniquilación, diríamos, no sería un acto positivo de Dios, simplemente el dejar de dar ser a un ente. Que estamos, diríamos, nosotros, de nosotros mismos, pendientes de Dios que nos da el ser, dependientes de Él, lo tenemos, y sin este sostén divino, en esta acción divina de donación de ser y de conservación del ser, que es lo mismo dar y conservar, pues estamos, diríamos, flotando sobre la nada, ¿eh? Nosotros somos nada de nosotros mismos. Esto pues, está en todos los catecismos, en todas las filosofías cristianas. No obstante, tenemos todos experiencia, si ustedes prueban de hacerlo, lo recordarán, que si uno se pone a meditar el principio y fundamento de San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y comienza a pensar qué quiere decir el hombre es creado, ¿no? Y comienza a pensar aplicando el entendimiento y tratando de entenderlo, entonces se da cuenta que no lo acabamos de admitir, es, no nos sentimos nada. Así como el autor de Tomás de Kempis, que como un título de, muy bien pensado, de invocación de la misericordia de Dios, que tenga compasión de nuestras flaquezas y pecados, dice el alma a Cristo, acuérdate, Señor, que nada soy, que nada tengo y nada valgo. Y precisamente lo que es digno de pensarse que Dios ya lo sabe, y gracias a Dios que lo podemos darle gracias, que ya lo sabe, que somos nada. Los que nos conviene recordarlo somos nosotros mismos. No vivimos conscientes de que, nuestro ser es dependiente de Dios, que Dios nos ha creado libremente, que no somos necesarios, no hay ningún orden de esencias ni de causalidades en el mundo que nos dé un derecho al ser, ni lo tenemos en el momento inicial, ni lo tenemos ahora. Somos dependientes de Dios. La creación es lo mismo que la conservación, es la misma creación, diríamos, continuada, vista en nuestra imagen temporal. Ahora, este universo dependiente de Dios, que Dios ha creado libremente, que lo ha creado para difundir el bien, para su gloria, que como dice San Agustín, es la clara noticia con alabanza, y Dios no la busca para él, no, Dios no necesita tener una claque que nosotros le alabemos y los ángeles le alaben, no le hace falta. La gloria de Dios es nuestro bien. Cita San Ireneo, texto que cita el Vaticano II muy acertadamente. La gloria de Dios es que el hombre viva esta vida divina que nos comunicó al elevarnos al orden sobrenatural y que nos restableció en Cristo. La gloria de Dios es que el hombre viva. Ahora bien, a esta gloria, a esta que es la felicidad de los seres racionales, felicidad sobrenatural de participación de la vida divina, es participación de la misma vida de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios, aunque no es manifiesto lo que somos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos cuál es. Es decir, la visión beatífica del cielo no es una cosa que se nos va a echar encima, es totalmente gratuita y la revolución al orden sobrenatural es no debido a la criatura. Pero Dios nos redimió, prometió la redención, es fiel a sus promesas, la ha obrado. Entonces tenemos una vida que cuando estemos en el cielo eternamente viendo a Dios cara a cara, simplemente estará en su plenitud, ahora está como en jardín. No. El cielo no se añadirá a nosotros, es ahora que todavía no hemos llegado al término, pero estamos ya destinados a ello e injertados en ello desde el bautismo. Siempre que estamos en gracia de Dios, estamos en situación de que solo nos haría falta, diríamos, morirnos para ver a Dios cara a cara. Si hemos de pasar por el purgatorio, una temporada. Pero ya somos personas con la vida que tiene como con natural la participación de la misma vida divina. Y esto es la gloria de Dios. Y para esto crea el universo, según Santo Tomás, San Agustín, toda la teología cristiana. Ahora bien, Es inevitable, es necesario que nos preguntemos, por tanto, si esto es así, el porqué del mal en el mundo. ¿Por qué del mal en el mundo? Voy a dedicar gran parte de la clase al tema de la permisión del mal y el sentido del mal, por tanto, para preparar el tema del pecado en el año próximo, ¿no? Pero antes hay que decir una cosa, que yo lo he tratado alguna vez incidentalmente, voy a enunciarlo como tesis ahora concretamente. Que los ángeles y los hombres hayan sido llamados por Dios al crearles y dotados de la gracia santificante, que es la presencia de la divinidad en el alma, haya sido enviado el Espíritu Santo a su seno, hayan sido destinados a participar de la vida trinitaria. Es algo que no es una exigencia de la creación misma. La naturaleza angélica, intelectual pura, sin corporeidad, ni materialidad y por tanto sin conocimiento pasivo, sensible. O la naturaleza humana, sensitivo racional, unidad de sustancia espiritual y corpórea, el hombre, esta persona individuada por la materia y que ha venido al ser a través de una generación biológica de los linajes anteriores, de sus padres, etc. El ángel y el hombre, en su naturaleza, no pertenece a la esencia angélica ni la humana esta destinación a la felicidad consistente en la misma felicidad de Dios, a la misma participación de la vida divina. No es una cosa que sea connatural a la naturaleza creada. Aunque ciertamente Dios ha creado el mundo para llevarles a esta felicidad que llamamos sobrenatural. Cuando la liturgia dice que Dios creó admirablemente la dignidad de la sustancia humana y la restableció más admirablemente todavía, está hablando de una dignidad de la sustancia humana que no es la dignidad meramente de la naturaleza humana como tal, sino la dignidad en que fue constituida admirablemente en Adán. Es la participación de la vida divina, los dones sobrenaturales, la ordenación a esta felicidad sobrenatural. Esto, durante la historia, ha habido siempre unas tendencias a desviarlo. Una tendencia muy grave en el cristianismo es ignorar esta sobrenaturalidad, hacer consistir, esto en algunos siglos ha pasado mucho, ahora pasa muchísimo. Hacer consistir lo que llaman el cristianismo, que no se sabe muy bien qué puede querer decir, ¿no? Pío XII se atrevió a decir que la palabra catolicismo es totalmente imprecisa, porque la Iglesia no es una ideología, ni un sistema de pensamiento, sino una realidad. Una humanidad divinizada en Cristo no es el catolicismo, es la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo. Saber una cosa, no hay ningún diccionario teológico que haya ningún artículo que diga catolicismo. Pueden ustedes ver el Bacán Diccionario Teológico Católico, no hay un artículo que trate el catolicismo, los hay de muchísimas cosas, incluso de sistemas escolásticos, tomisme, escotisme, etc., pero catolicismo no está en el Bacán. Tampoco está en ningún artículo de ningún código de derecho canónico. Ni el de Pío X ni el actual. Y supongo que no estaría ni en los decretales de San Ramón de Peñafort ni en ninguna parte. No tiene. Las teologías bien hechas. No sale la palabra catolicismo nunca. Es lógico. La fe católica sí que lo tratan mucho. Pero, el dogma católico, el magisterio de la Iglesia. Pero. Por tanto, lo que llaman cristianismo, que ya es una manera romántico, histórica, sociológica de tratar la realidad de la tradición cristiana. Es una palabra moderna, esto, el catolicismo se comenzó a hablar en la Francia de Luis XIV, se generalizó en el siglo XIX, en apología. sociologistas, sociólogos, tratando de problemas de conexión de la vida cristiana con corrientes políticas, etc. El catolicismo, el liberalismo y el socialismo, ahora Donoso Cortés está hablando, visto en la lucha de las ideologías, la cosa. Pero los documentos pontificios no está nunca el término catolicismo. Nosotros hablamos de catolicismo social, Quaerere Novarum, Quaerere Simoanum, excepto que Dima Beniens no habla de catolicismo social, habla de la doctrina católica sobre la vida social y económica, pero de catolicismo social no habla, ¿me explico, no? Pero pues esto que llamamos cristianismo suele entenderse como una ideología y una moral, y ser buen cristiano es obrar conforme a unos sistemas de valores, que dicen algunos, tampoco saben mucho qué son los valores, unos criterios, y esto no es así. No es así. Porque si no estamos unidos a la vid, no le podemos dar un fruto de salvación. Y cuando uno le bautizan, él no hace nada meritorio. Él, sus padres hacen un acto bueno al bautizar al hijo. Pero cuando somos bautizados, no hacemos nada. Si nos bautizan, aún no hacer. Y es en aquel momento, antes del uso de razón y de un posible pecado nuestro, que exigiría un arrepentimiento, una nueva conversión, para restaurar la gracia en nosotros. Muriésemos, iríamos al cielo y seríamos felices eternamente, sin pasar por el purgatorio. ¿Por qué no habríamos hecho nada meritorio? ¿Y quién te dice que tienes que hacer tú algo meritorio para ir al cielo? Es Cristo que te ha merecido el cielo. Porque incluso las obras buenas, meritorias de vida eterna, son meritorias porque Dios nos debe el premio prometido. Porque, como dice San Agustín, Dios se ha constituido en nuestro deudor, no recibiendo de nosotros, sino prometiendo. Promete liberalmente, promete gratuitamente. Y después es fiel a sus promesas. Si nosotros no frustramos la acción de su gracia, que es gratuita, la gratuidad de la gracia, la gratuidad de la gracia es el principio del mérito. A veces he oído decir a algunos cristianos, ahora si es por la gracia de Dios, ¿qué mérito tenemos? Y no han oído decir nunca, si no fuese por la gracia de Dios, no podríamos merecer ante Dios. Sobre todo porque somos destinados a un fin que trasciende toda capacidad humana y que no sería de justicia exigido por ninguna buena obra honesta, moralmente humana, moralmente honesta, de orden humano. Por no pagar, no matar y robar, que dice la gente, o por ser fiel a la esposa, o mantener a los hijos y cumplir con él la profesión, por esto, así, tal como suena, por esto nadie merecería vivir vida divina por toda la eternidad. En cambio, con esto y con dar un vaso de agua al prójimo, y por cualquier cosa más pequeña, la mínima cosa, la más pequeña cosa que hagamos, si lo hacemos estando en gracia de Dios y por fidelidad a una vocación cristiana, entonces tenemos promesas de vida eterna. Las promesas de Dios son el principio de nuestro mérito. Y por la gracia merecemos. Bien, pues hay que insistir para que se entienda bien la tragedia del problema del mal y el tipo de mal en que nos movemos nosotros, los hombres, pecadores, los ángeles caídos. Que los ángeles y los hombres fueron destinados a ser felices con una fidelidad que supera las capacidades humanas y angélicas. Y que no es exigida. Esto, que fue negado por Bayo, entre otros autores, y digo, ha habido un error que ha consistido en pensarse que el cristianismo es una cosa natural, humanística meramente. Pero ha habido otro error que pensarse que el cristianismo es una cosa divina, pero que le toca al hombre tenerla, que Dios, puesto que le creó, le tenía que dar ya la posibilidad de participar de su propia felicidad. Pero el Pío XII lo volvió a recordar muy bien en la encíclica de 1950, un poco olvidada ahora, pero que sigue tan verdadera como entonces. Decía que algunos teólogos destruyen el verdadero carácter gratuito del orden sobrenatural. Al sostener que Dios, lo destruyen sosteniendo que Dios, no puede crear seres dotados de entendimiento sin que les ordene y les llame a la visión beatífica. Esto es un error, ¿eh? Papa bueno, mira, está condenado en vallo y siempre no es correcto esto. De modo que esto teníamos que notarlo para entender bien lo que vamos a decir ahora sobre el sentido del mal, pecado angélico y humano, y el misterio de la permisión divina del mal. El misterio de la permisión del mal ha dado origen siempre a muchas incomprensiones y muchos errores. Ya hablamos el otro día del sistema de toda una dinastía de errores que venían desde las primeras gnosis de la edad apostólica casi, pasando por Marción, Manes, lo que las muchas sectas que llamamos maniqueas, los búlgaros, los gomilas, los patarinos, los cátaros, los vigenses del sur de Francia, etc. Pero ya dije que maniqueísmo hay muchísimo por todas partes. Quiero insistir en una cosa ya, explicando positivamente la doctrina del bien y del mal. En primer lugar, decir con San Agustín que el mal, para entender qué es el mal, tenemos que partir de este principio. No es ningún elemento de la realidad. El mal no tiene ninguna esencia sustancial, ni cualitativa, ni de figura, ni de color, ni nada. No hay cosas buenas y cosas malas como hay seres inertes y seres vivientes, o seres inorgánicos y seres orgánicos, o seres humanos y seres angélicos. No hay bien y mal como regiones de ser o como grados de ser. Si el mal lo ponemos como un elemento de la realidad, se acabó, ya no hay problema del mal. El mal tiene que haber mal en el mundo, como hay día y noche, o como hay cuerpo y agua, no sé si me explico, tiene que estar allí, ¿eh? El mal en todos los órdenes, en el orden físico, en el orden biológico, en el orden moral, y en el orden sobrenatural, digamos, de la espiritualidad a que estamos destinados, siempre es privación, no carencia meramente. Los invertebrados no tienen sistema óseo, pero no es que estén enfermos ni que hayan nacido deformes. Si un hombre nace sin columna vertebral, es un mal muy grande, una deficiencia misteriosamente permitida por Dios en la generación, y es una especie de monstruo, y es un enfermo gravísimo que no tiene cura. Pero la invertebración en los animales invertebrados no es ninguna enfermedad, no tiene carácter privativo. Por eso solo se puede ser ciego si se tiene naturaleza viviente, solo se puede ser sordo si se tiene facultad de oír. Los animales que no tienen vista ni oído en su esencia natural no son ni ciegos ni sordos, no son no videntes y no oyentes. Por cierto, ahora los ciegos los llaman no videntes, es muy divertido. Porque no videntes también no son los ladrillos, las piedras y las plantas. En cambio, ciegos, hay que ser un animal superior, dotado de vista, para poder ser ciego. No sé si me explico. Pero hacen el obsequio de llamar no videntes. Es una estupidez, como, no sé por qué en la universidad hubo un tiempo que los profesores que no eran catedráticos, eran interinos o contratados o auxiliares, etc., que se llamaban no numerarios. Ustedes recuerdan, todavía funciona esto. Yo escribí un artículo sobre esto. Es divertidísimo pensar que les llaman no numerarios. Yo decía, hombre, también son no numerarios los bedeles, los administrativos de las facultades son no numerarios, pues no son catedráticos. Y entonces, al decir no numerarios, venía a ser, parecía un catedrático destituido. No, si es un chico que acaba de doctorarse y le han nombrado interinamente ayudante para que haga prácticas y vaya formándose y termine de madurar para llegar a ser profesor. ¿Me entienden? Este lenguaje, que es una cosa marxista, se inventó para fastidiar, es como llamar los obreros no burgueses, o los burgueses no aristócratas, o los nobles no reyes. Hombre, no, nadie se define por la negación. Pero cuando una persona, una región de ser, una naturaleza, no le toca tener aquello, no es que haya sido privado de aquello. Los vegetales no son como si fuesen animales que no han madurado en la conciencia. Los niños al nacer no son ignorantes, son simplemente niños. Un niño cuando nace todavía propiamente ni tiene, por lo menos no tiene imágenes formadas, después va formándolas y entonces reconoce a sus padres y reconoce sonidos y comienza a responder a estímulos auditivos, etc., y va madurando en su conciencia. Si una persona de 15 años tuviese el grado de conciencia que tiene un niño a los 5 meses, sería un enfermo, sería un mal físico, biológico, muy grave, que también es un misterio que Dios lo permita. Pero ciertamente en el niño, el no tener esta conciencia, no tener lenguaje, no saber ningún idioma, no es ningún mal, porque no es privativo. El mal siempre es privación. Por tanto, no hay mal en sí, objetivable. El mal siempre radica en un sujeto bueno y tiene carácter privativo. Por eso, siguiendo San Agustín, los escolásticos realizaron una doctrina admirable, uno de los cuyos puntos, que es muy práctico considerar, es que aunque parezca lo contrario, el mal no es eficaz. Lo malo como tal no causa nada. ¿Cómo? Pues fíjate tú cuántas propagandas erróneas, cuántas herejías, cuántas doctrinas falsas. Aquí está la cosa. El mal no obra sino por virtud del bien. Ninguna argumentación lleva a alguien al error si no tiene elementos de verdad. Dice, en todo error hay una parte de verdad. Hombre, tonto, el error o no es un error o consiste en una verdad partida a pedazos y privada de coherencia. Y cuanta más apariencia de coherencia tenga y más elementos verdaderos tenga, más daño hará. ¿Me explico? ¿Por qué creen que hace tanto daño estas corrientes de teología de la liberación, de cristianismo revolucionario, de etcétera? Porque como que es una verdad como un templo. La predilección de Dios por los pobres, por los que no tienen dinero, ni poder, ni prestigio. Es una predilección de Dios. Esto es verdad, están en los profetas y en los evangelios. Entonces, y esto ha sido la gran hazaña de Satanás en nuestro siglo, hacer servir el amor a los pobres de las bienaventuranzas para oponerte a Dios y dar la culpa a Dios de todas las opresiones y del capitalismo, y es lo más protervo y satánico que se ha hecho nunca, invocar principios evangélicos de amor a la pobreza para hacer ambicionar la riqueza y odiar a los ricos, lo cual no está en el evangelio. ¿Me explico? El mal obra en virtud del bien, y si no hay elementos de verdad en un sistema filosófico y genio en el que lo escribe, no hace daño ninguno. De modo que los que leen a Nietzsche, leen a Hegel, es que esto es muy grandioso, yo pensaba que era una tontería. Hombre, si he hecho un daño inmenso en el mundo, ¿cómo va a ser una tontería? Para hacer un daño en el mundo tiene que tener una fuerza explosiva de verdad. Y sobre aquello, tremenda genio intelectual y aquella erudición histórica y conciencia histórica tremenda, poner alguna cosa desviada que hace que toda aquella fuerza del bien actúe para el mal, como el amor a los pobres, etc. El mal no actúa por sí mismo, actúa en virtud de la fuerza del bien. Es privativo. Tampoco hay un sujeto malo sustantivo. Si los ángeles y los demonios fuesen algo así como los perros y los gatos, diríamos, pues entonces los demonios serían eternos, eternamente demonios, que desde el principio habrían sido creados demonios, y no sería ningún mal que fuesen demonios. Lo malo del asunto es que eran ángeles. Es que son ángeles. Y se desviaron, y se privaron a sí mismos una deficiencia de su libre albedrío. Que si no hubiesen sido sujetos libres no hubieran podido pecar, y ser sujeto libre es ser imagen de Dios. Es un misterio. Pero digo que los ángeles fueron creados buenos, lo definió el concilio de Letrán contra los cátaros, fueron creados excelsos, superiores a los hombres en nivel ontológico y en conciencia, en entendimiento, en ciencia, en capacidad de acción, porque actúan mucho sobre el mundo. Los buenos y los malos ángeles actúan mucho sobre el mundo. De modo que toda entidad en cuanto tal es buena. El bien es un atributo trascendental, como dice la metafísica cristiana, escolástica, verdadera. Todo lo que es bueno, en cuanto que es. Y solo hay mal en lo que es bueno y carece de la totalidad de los elementos del bien que le correspondería por su naturaleza, por su individualidad. El bien, decía San Agustín, exige la especie, la esencia, el ser lo que se es, el modo, el ser, las condiciones materiales y eficientes del individuales y del sujeto, y el orden, la destinación dinámica a las operaciones y al bien, la difusión del bien, la posesión del bien, etc. Dinamismo y apetición y de difusión, concreción individual, modo y esencialidad. Y sobre esta doctrina se puede montar con mucho rigor toda una ética sobrenatural cristiana, porque lo que en uno es bueno, en otro no lo es, porque cada uno es cada uno, y no hay que, no es moral de la situación decir que las leyes universales de la moral tienen que ser realizadas para que lo sean, según el talante, incluso la complexión, el temperamento y las aptitudes de cada uno. El deber de cultivar los talentos que Dios le ha dado depende de los talentos que uno tenga. El deber todos lo tienen, pero unos tienen cinco, otros tienen uno. Cada uno tiene que cultivar sus propias capacidades. Y si uno, porque admirase la virtud de una persona que tiene unas determinadas cualidades de sociabilidad, de proselitismo, de ejecución de sus convicciones, etc., quisiese tener aquello, siendo así que sus cualidades son otras, y es un hombre no de tipo científico, sino activo, por ejemplo, práctico, y tiene en cambio unas capacidades técnicas o artesanas, que, porque lástima, yo me gustaría ser como Aristóteles, y solo sé ser carpintero. Pues haz de carpintero, por favor, si no estás perdido. Y en esos tiempos se ha comentado mucho este resentimiento. Este imaginar que la cultura consiste en que todo el mundo sea universitario, y para poder fingir esto se está desapareciendo propiamente el nivel universitario de los estudios, y aquí en España es el peor bachillerato que hay en el mundo, como decía un alumno mío que es profesor de enseñanza media. Es el peor bachillerato del mundo. Los que conocen lo que era el instituto antes y ahora lo saben. Aquí hay varios que hacen que sí. Eso, la enseñanza secundaria obligatoria, eso es un desastre. ¿Y por qué? Por una equivocación. Porque pensarse que como es válido tener estudios universitarios, pues el bien común de la sociedad exige que el Estado legisle y organice los estudios de manera que todo el mundo puede tener estudios universitarios. El día que esto se hace pasar por encima de cualquier otra consideración, desaparecen cantidad de profesiones. han desaparecido con la cultura moderna. En Inglaterra había una artesanía, que era el grabado a cero. El grabado a cero. Grabado como los encajes de Bondas o los encajes de Avanzón, o la marquetería de Toledo, que era el oro de Toledo. Que era una especie de marquetería de oro, en Cuja. Y estas artesanías, el oro de Toledo, los encajes de Avanzón, las Bondas, los puntos al cuixí de la maresma catalana de aquí de Arenys de Mar, todo eso está desapareciendo en el mundo industrializado. Las puntas de Arenys las hacían mujeres analfabetas y eran obras de arte. ¿Me explico? Y una idea equivocada del Estado democrático socialista, tomando el esquema de que es bueno que todo el mundo tenga una cultura universitaria, se ha cargado la universidad y ha matado los grabados al acero ingleses y los encajes de Avanzón y las puntas al cuchillo de Cataluña. ¿Me explico? Esto es hacer pasar una pretendida esencia universal sobre el modo individual y despreciar las cualidades que tenían aquellas campesinas y aquellas... Las mamás de casa ahora no cocinan porque tienen que tener una profesión fuera de casa, como no trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es confundir, pensar que la especie puede suplir el modo. Es decir, que lo conceptual universal puede destruir legítimamente lo individual y las aptitudes de cada uno individuales. Y así estamos en una confusión sobre lo que es el bien. El bien exige en lo finito, especie, modo y orden. Que cada uno sea cada uno y tenga sus cadenadas no es ningún mal. Cada uno tiene que ser santo según el cada uno que es. Porque no se parece de nada a San Alejo Mendigo o San Luis Rey de Francia. O San Alberto Magno, científico, o Fray Escoma. No se parece de nada. Los dos eran dominicanos. Hijos de Santo Domingo, y no se parece de nada a San Roberto Bellarmino o San Pedro Claver. Y los dos, uno es el doctor de la Iglesia y el otro es la persona que, sin hacer ninguna propaganda antiesclavista ni abolicionista, porque no se le ocurrió, atendió a los negros esclavos como nadie lo ha hecho nunca en toda la historia, allí en Cartagena de Indias. Y es que fueron la gracia, les movió a ser santos a su manera, y cada uno fue fiel a su manera. Por tanto, el bien no consiste en, no se define con conceptos universales, así unívocamente entendidos, ni se define por cada uno en su aire, con una moral de situación, una moral existencialista. No, hay leyes universales porque todos tendemos al mismo fin y todos tenemos que respetar los fines de la vida humana, que son universalmente válidos desde los tiempos de Adán y Eva hasta un juicio final. De modo que hay que darse cuenta de que necesariamente el bien finito es un bien complejo, diríamos. Y entonces viene el misterio de por qué en el sujeto intelectual y libre finito, angélico y humano, este bien ontológicamente grandioso, que es tener iniciativa de los propios actos, que los actos no están ligados con la naturaleza humana ni con la individualidad de cada hombre por una conexión necesaria, sino que quedan contingentes, y hay una iniciativa que llamamos de libre albedrío en la decisión personal de cada uno en cada momento de su vida. ¿Por qué? Que el hombre tenga libertad es una cosa tan importante que si no la tuviera no sería un ser personal. No habría matrimonios, no habría padres e hijos, no habría amistad, no habría nada. No habría técnica, ni arte, ni política, ni nada. El linaje humano sin libre albedrío no sería el linaje humano, sería igual que un rebaño de ovejas. Somos libres, los ángeles y los hombres. Este es tener libro de Dios, forma parte del ser creados a imagen y semejanza de Dios. No obstante, la privación del orden en nuestros actos electivos, en nuestros actos imperados por la voluntad y elegidos, nuestros actos de elegir, nuestros actos de queriendo gobernar nuestra vida, porque queremos, o sea, los actos ilícitos y los actos imperados de la voluntad que se llaman, la posibilidad de que sean privados del orden debido, el cual el hombre que en su ejercicio de libertad sucesivamente va adquiriendo mayor perfección moral y mayores méritos en el orden sobrenatural. La posibilidad de romper este orden y frustrar este orden y llegar, en definitiva, a enfrentarse a Dios o resistir a la gracia y pecar mortalmente y eternamente apartarse de Dios, esto es una posibilidad que surge en el sujeto libre, pero que la responsabilidad no está en la creación por Dios de nuestro libre albedrío, sino en nuestra libertad, cuando no es conforme al orden imperado, que está, es un imperativo metido en la médula de los, del alma, diríamos. El hombre tiene, según el orden de las inclinaciones naturales humanas, es el orden de los preceptos de la ley natural. Y supuesto la elevación al orden sobrenatural, desde que nos infunden la gracia santificante en el bautismo y en cada aumento de gracia por el aumento de los méritos y por la infusión por los sacramentos, etc., la gracia infundida, la gracia operante en nosotros, que se infunde en nosotros, nos hace cada vez más aptos para méritos. Y en esta situación, un uso del libre albedrío desviado del fin sería más pecaminoso que si no estuviésemos elevados al orden sobrenatural o no hubiésemos madurado en la virtud cristiana. Más pecaminoso. Los ángeles son más pecadores que los hombres. Esto me permite hacer una reflexión que en este moralismo humanístico en que nos movemos, a veces he notado que sorprende. Supongo que a ustedes no les sorprenderá, pero lo voy a decir no obstante porque puede ser que les sea útil para bien de otros también. Noten bien una cosa, que no siempre se ha caído en la cuenta. Es más grave pecado, no sé cuál es el pecado más grave del hombre. De ordinariamente la gente pues ve como algo más grave el matar, el robar, aunque hay muchas maneras de robar, y esto ya, para eso ya hay la hipocresía y la política y todo para disimularlo, sí. Pero matar y robar y la lujuria, no ser fiel al matrimonio, la fornicación, etc. Y hasta ahora el homosexualismo. Ahora está muy, muy laicamente canonizado. Parece que el homosexual es un hombre valiente, que se enfrenta a los prejuicios de la tradición heterosexual de las sociedades supersticiosas. Del homosexualismo hay las censuras más duras que pueden ustedes recordar en la carta a los romanos, ¿eh? En aquel momento, como está hablando de homosexualismo, ni siquiera se dedica a hablar mal de la fornicación, sino que sin hacer distingos entre el matrimonio y el amor libre, dice que los, en castigo de su soberbia, los gentiles abandonaron el uso natural de la mujer. El uso natural de la mujer es la unión de los sexos, masculino con femenino, es uso natural. Puede ser desordenado en la fornicación, en el adulterio, o ordenado en el matrimonio, pero es uso natural. En cambio, no hay de suyo inclinación natural. Sí, es que el señor que está enfermo. Mire, si usted me demuestra que está enfermo, no es responsable. Pero cuidado, cuidado. Porque si todo el homosexualismo se explicase por conformación temperamental y por una especie de enfermedad mental, entonces la carta a San Pablo sería que es un documento de la Sagrada Escritura inspirado por el Espíritu Santo. toda la moral cristiana ha sido fiel al texto de la Carta a los Romanos y a las narraciones bíblicas de los pecados de los sodomitas y todo eso. Pero, en fin, no obstante, yo nombrado la tradición cristiana y en sentido común, un poco empobrecido a veces, de el matar, el robar, el fornicar, el pecado, el homosexual más grave que el heterosexual, etc. El adulterio más grave que la fornicación simple, etc. etc. No, miren ustedes, es una cosa muy importante darse cuenta de esto que voy a decir, que yo he tardado años en irlo estudiando en Santo Tomás. El más grave pecado es la soberbia. Y por encima de la soberbia solo ya queda el odio a Dios. Es decir, las personas que llegan a enfrentarse a Dios. No. Hay pecados que pertenecen a la razón inferior. La gula, la lujuria, la vanidad, la avaricia incluso. Que es atractivo de bienes sensibles, cosas inmediatas de la vida cotidiana. Y este atractivo arrastra por la herida del pecado original fácilmente, y si el hombre no se apoya en la gracia de Dios y no persevera en la fidelidad a la ley divina, cae, y es glotón, es lujurioso, es adúltero, es vanidoso. ¿Y la soberbia qué le pasa? La soberbia no es el pecado más grave es la infidelidad y el odio a Dios, y la desesperación de la misericordia de Dios, que está rozando el pecado contra el Espíritu Santo. Pero el pecado moral, diríamos, en el orden no de la razón superior, sino en el caballo de lo humano y el enfrentamiento con Dios, es la soberbia, que es la complacencia en uno del bien del entendimiento. Es el saberse sin dar gracias a Dios, de talento, y pensar que sabios somos, es el humanismo, el mal del humanismo del Renacimiento y de la filosofía del siglo XVIII, es soberbia del mundo cristiano, que puso todo el acento. Han notado qué prestigio tiene eso de ser un intelectual. Es para volverse loco, porque todo el mundo tiene entendimiento. ¿Qué es un intelectual? Un hombre que se profesa culto, que entiende las cosas y que sabe más que la multitud de los hombres. Intelectual. Estas cosas, el filósofo del siglo XVIII, el intelectual del siglo XIX y XX, la inteligencia de la Rusia ilustrada del siglo XIX, la cultura de los alemanes del siglo pasado, la persecución de la Iglesia, la cultura, la lucha por la cultura del tiempo de Bismarck, las luces, siglo de las luces. La soberbia es el pecado capital, supercapital, porque es lleva fácilmente a la resistencia a la gracia y lleva fácilmente al pecado contra el Espíritu Santo. Cuidado, la soberbia no es la vanidad. La vanidad es un pecado de tontos. La soberbia, eso es gravísimo, es un pecado que tienen más peligro de tenerlo la gente cuanto más talento tiene. Los ángeles eran inteligentísimos y se equivocaron del todo por soberbia. La complacencia en la riqueza del hombre como ser intelectual, como si esto le hiciera autónomo, no dependiente de Dios, y le diese derecho a regirse a sí mismo sin fines que le trascendiesen, ¿no? Esto en filosofía se expresaba en los inmanentismos monistas y panteístas, que han puesto en la inmanencia de la conciencia humana al alcance del hombre. La soberbia es masa de pecado, pero todavía les diré una cosa que eso, para esto se lo digo. La soberbia más grave no es la de pensarse sabio, sino de pensarse bueno y justo, sin dar gracias a Dios, o fingiendo darlas como el fariseo. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, que son ladrones y adúlteros, y no soy como este publicano. Estaba dando gracias a Dios en teoría, y daba gracias de palabra, pero se ponía en la primera fila y ni siquiera miraba al que estaba ahí abajo, que no se acercaba, al publicano, que no se atrevía a subir para arriba, ¿no? Nos conviene a los que estamos en obras apostólicas y que hemos dedicado nuestra vida, tenemos ocasión de hacerlo, a tareas de apostolado intelectual, de apostolado de inserción de la cultura en el orden cristiano, etc. Nos conviene mucho pensar que la soberbia más grave es la soberbia religiosa, más grave que la científica o la política. En la historia de las que nos narra la Sagrada Escritura, las mayores censuras divinas por los profetas y por Cristo en su lenguaje, las mayores censuras durísimas que son dadas a los doctores de la ley del pueblo de Israel, a los sacerdotes del templo, que eran muy, y las mayores censuras de San Pablo a los que le pasó al pueblo judío. Sabía que era un pueblo distinto de los otros, que conocía a Yahvé y tenía la ley de Dios. Y no se le ocurrió en un momento dado a sus frases dirigentes recordar la promesa misericordiosa de Dios que está antes que las alianzas, y las alianzas son cumplimiento de la promesa, y los méritos según por el cumplimiento del decálogo y de las leyes de Moisés vienen de la designación divina que ha hecho Israel unos dones que no ha hecho otros países para bien del universo y para un designio misterioso de su bondad. ¿De qué se enorgullece Israel de ser el pueblo de Dios? ¡Y lo era! ¿Ven ustedes? Como que hemos vivido en nuestros días, en todas partes lo hemos vivido, yo hablo de Barcelona, lo hemos vivido, y lo estamos cada día viviendo y con riesgo de volverlo a vivir trágicamente, ¿no? Hemos vivido la presencia pública de intelectuales, escritores, políticos que han sido adversarios de las ideas cristianas y del orden cristiano y si no han afectado no ser enemigos de la Iglesia es porque han alabado que la Iglesia de nuestro tiempo ya no es como en tiempo de Pío IX, en tiempo de la Inquisición, y que ahora ya van bien después del Concilio, lo cual es una blasfemia, ¿no? No sé si me explico, ¿verdad? Si acaso han adulado a la Iglesia de estar ya con el plano de comprender el marxismo, o comprenderles a ellos, socialistas, o masones, o lo que sea, ¿no? Pues bien, muchísima gente de estas que han llevado a la descristianización de nuestro pueblo son hijos o nietos de familias fervorosísimas. Hay ateos que tienen tíos benedictinos o jesuitas o sacerdotes o canónigos o obispos. Familias muy buenas, que además se sabían buenas familias, ¿no? Entre comillas, y que los hijos les han salido, pues, anticristianos, militantes. Pero es que, en fin, como que son cosas públicas, incluso se podrían citar nombres, no sé si me explico. Un socialista, periodista socialista, es hijo de un mártir de ideología tradicionalista, que los rojos asesinaron entonces y su hijo es socialista. Esto, hay docenas, centenares de estos. ¿Qué ha pasado? Pues mire, el fariseísmo nos acecha. El gran remedio, no hay más que uno, es la infancia espiritual. Ojalá Santa Teresita nos haga llegar su mensaje. Hoy me he pasado de la conferencia al sermón, ¿eh? Ustedes me perdonarán, porque mi intención, y voy a hacerlo, enunciarlo, aunque el día que viene, el año curso próximo, lo explicaremos con mucho detalle, es explicar por qué Dios permite el mal, pero sobre todo, cómo es posible el mal en un sujeto libre creado por Dios. ¿Por qué? Dios no puede obrar mal, porque es infinitamente sabio y bueno. Miren ustedes, no se es malo por carecer de conocimientos, a no ser que esta carencia tenga un carácter privativo y sean conocimientos que está en nuestra capacidad de tener y que además hemos de tener en cuenta. Podemos elegir mal porque podemos elegir sin atender al formar nuestro último juicio práctico a cosas que si no atendemos no las vemos, pero que para elegir rectamente tendríamos que haber pensado antes. Entonces esto lo analizó San Agustín espléndidamente y Santo Tomás lo comentó muy bien. Miren ustedes, nosotros cuando dormimos o cuando no se nos plantea una cuestión, no pensamos, no tenemos presente en nuestra mente los principios prácticos que determinarían una buena elección en tal o cual cosa. No los pensamos. Este no pensar, pues, no tiene carácter privativo, sino meramente negativo. No lo pensamos. ¿Cuándo comienza lo privativo, o sea, el mal? Cuando yo, atendiendo a un bien, por ejemplo, la propia excelencia del ser personal como intelectual, la propia belleza de la mujer como atractiva, toda cosa, pienso en aquello y no atiendo a cosas que antes de aquel momento de la tentación no las atendía legítimamente porque estaba pensando en otra cosa. Pero en aquel momento, enfrentado con aquella elección, tendría que pensar en todo aquello que dice que sería necesario para formar un juicio práctico que me haga hacer una elección correcta. Entonces, la carencia anterior al momento de elegir no es mala, es simplemente estructura de la finitud humana. Pero la elección que el hombre puede hacer sin atención a lo que tendría que atender para elegir bien, entonces comienza el mal. De modo que lo que posibilita el mal es ciertamente algo que pertenece a la finitud del hombre y a su subjetividad sensitivo-racional. Pero no es malo, es negativo puramente. Y la privación comienza cuando elegimos sin atender. Santo Tomás pone un ejemplo muy sencillo. Un constructor que tiene que trazar el plano de un edificio, o un artesano que tiene que construir una mesa, según un dibujo rectangular, por ejemplo, o que sea, o cualquier figura, no está todo el día con la escuadra y el compás en la mano. No tiene por qué estar todo el día. Pero si tiene que hacer una cosa que tenga figura de ángulo recto y entonces no usa la escuadra, en aquel momento dibuja mal. El no tener siempre la escuadra presente es carácter meramente negativo. Pero el dibujar sin tener presente la escuadra que tiene que manejar para trazar el ángulo tiene carácter privativo. Entonces dibuja mal. En lo técnico hace mal. Y este es el ejemplo que pone. La regla, la norma, la tenemos grabada en nuestro corazón. Pero no estamos atendiendo siempre a la norma, porque dormimos, nos distraemos o pensamos en cosas inmediatas que en aquel momento no se nos plantea aquella elección. Y la carencia de la presencia de la ley moral infusa en nuestro corazón, en acto, en cada momento de nuestra vida, es una cosa que pertenece a lo común de la vida humana. Pero la elección sin atender a la norma que explicaría el orden, que daría razón del orden debido, sin último, entonces tiene carácter privativo y somos nosotros los responsables. El mal comienza en la voluntad finita, pero no porque sea finita, sino porque elige al margen del orden. Una cosa importante es notar, lo he dicho antes, que no hay ningún elemento que esté en la realidad, ninguna dimensión del universo creado por Dios en cuanto creado por Dios, que sea malo. Una de las atrocidades más grandes que se han dicho en la historia de la filosofía, que porque se dijo con una apariencia de justificación de la providencia divina y lleno de citas de todos los teólogos católicos y luteranos y biblianos y calvinistas, era una de las personas que ha sabido más cosas verbalmente de la teología moderna, es Leibniz. Y Leibniz llamó a la finitud mal metafísico, y es una de las estupideces más grandes que se ha dicho, porque fuera de Dios todo es finito. Entonces, como que la finitud existe en el universo porque Dios ha creado la esencia finita y le ha dado la participación del ser, y la finitud consistente en la corporeidad del hombre es crear una forma sujeto apto de operaciones intelectuales y libre albedrío, que es una unidad sustancial con la materia, constituye un cuerpo orgánico humano con vida vegetativa y animal, y somos una sola sustancia los hombres. Esta finitud del entendimiento humano, que es inmerso en lo sensible, esta finitud es obra de Dios, y si esto le llamamos mal, entonces tendría razón el que dijo que la creación es el pecado de Dios, pero no, la creación no es el pecado de Dios, la creación es la generosidad de Dios, es la difusión del bien, que ha dado bien hasta los seres finitos. Ha dado ser a los seres finitos, incluso a los finitos en una esencia limitada por una materia, incluso a los seres corpóreos, incluso, como comienza Santa Teresita, el manuscrito A, a las más pequeñas florecidas del prado les da un ser. Y son muy finitas, muy pequeñitas. No es ningún mal que sean pequeñitas. Están allí cumpliendo una misión ontológica, están al servicio del hombre por voluntad de Dios. Bien, por tanto, el mal no es el autor del mal, lo que pasa que lo permite, porque como que Dios está presente en el ser y en las acciones de las criaturas, si no permitiese el mal, no obraríamos nunca mal tampoco, porque no nos conservaría en el ser el momento de que fuéramos a obrar mal, que no nos daría la fuerza física y psíquica para poder elegir mal, que nos lo tiene que dar Dios, la capacidad. Nosotros desviamos la moción divina, natural y sobrenatural, y obramos de una forma privada de orden, que nos separa de nuestra felicidad. Y esto no hay solución, con lo que se tiene que ver claro que Dios no es el autor del mal, y tiene que verse claro una cosa que es muy importante, principio que atraviesa no solo toda la Sagrada Escritura y la teología y la liturgia, sino la doctrina de muchos santos, que Dios ordena toda su providencia a la felicidad eterna de los que finalmente otorga su salvación, y la permisión del mal sirve muchísimo al bien que Dios quiere difundir en el mundo. Esto en la liturgia de Pascua, aquel célebre como paradoja o culpa feliz que mereció tan gran redentor, se viene cantando desde 1500 años. Pero lo importante es que lo sintamos nosotros mismos. Lo han dicho muchos santos de una forma admirable y sorprendente, que tampoco se nos dice bastante. He dicho antes que el pecado más grave que la soberbia de los filósofos ateos, es el orgullo farisaico de los cristianos. Y esto produce unos frutos detestables. Sin este orgullo farisaico de los cristianos no habría habido en el mundo cismas ni herejías. Y por lo que se va viendo, y ahora lo estamos experimentando, tampoco habría habido predominio en la sociedad de falsas filosofías. Porque dando origen a los momentos de secularización, de secularidad y de unitarismo prácticamente no creacionista, como que el otro día comentábamos en el protestantismo anglosajón, hay unos momentos de instalación farisaica de unas clases sociales, de unos estamentos, de unos orgullos teológicos, diríamos, que fructifican como el árbol malo que produce malos frutos en el deísmo y en el ateísmo materialista. Pero el primer lenguaje parece brotar de una fuente casi bíblica, no sé si me explico, y se va a la enciclopedia de Lambert y Dovbart a través de personas que estaban citando teólogos, que estaban hablando con lenguaje bíblico. De modo que más grave desviación es no atender a la misericordia de Dios. Y en cambio, en la reflexión sincera ante Dios nos lleva a ver que la misma permisión del pecado tenemos que tomarla como una experiencia de nuestra necesidad de ser redimidos. Nuestra necesidad de ser redimidos. ¿Ustedes han pensado alguna vez que en el Evangelio se dice: no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores? Esto no es una blasfemia luterana, es una palabra del Señor. Y hay santos, como pocos santos hay, que no han pecado deliberadamente nunca, ni siquiera venialmente. María Santísima. Pero hay algunos que se acercan casi a María, como Teresita del Niño Jesús. Y esta, que dice, desde los 5 años, los 4, más allá no puede decir porque no hay ni libre albedrío incipiente, ¿no? No he negado nunca nada a Dios, o sea, no tenía conciencia de existir la gracia. Pero no es por haber sido preservado del pecado mortal que tengo confianza en la divina misericordia. Si tuviese en mí todos los pecados, tendría la misma confianza que ahora tengo. Y hace aquella oración por los pecadores. Aquí dice el Señor: acuérdate que has venido a salvar a los pecadores y no a los justos. Santa Teresita. Es decir, así como la soberbia religiosa es la peor de las soberbias y es la más vecina a los pecados contra el Espíritu Santo, la humildad más sincera y profunda es sentirse débiles y pequeños ante Dios. El libre albedrío es un don inmenso, pero somos finitos, somos poca cosa, estamos, lo veremos el año próximo, desordenados por la herida del pecado original, de la cual Dios ha sacado tan gran fruto, tan gran bien, como dice. Entonces podemos siempre invocar a nuestro Señor y recordarle que manifiesta su gloria, su poder y su bondad máximamente ejerciendo su misericordia y perdonándonos, Y esta oración tendría que estar siempre en nuestros labios, Y sentirnos débiles y pequeños, no rebelarnos contra Dios, sino dar gracias a Dios de que siendo tan débiles y pequeños hayamos sido objeto del amor misericordioso y redentor de Cristo y estemos llamados a la felicidad eterna. Bien, Esto está terminando como que los sermones que enviaban al cielo. Ahora ya no lo hacen, ¿eh? Muchas gracias de haberme oído.